Hola a todas y a todos también. Soy Diana Restrepo, hago parte del colectivo Abolicionista contra el Castigo y también del colectivo Mujeres Libres, un colectivo de mujeres privadas de la libertad y de familiares, en mi condición de familiar de una mujer privada de la libertad. En este momento estoy hablando no por estas organizaciones a las que pertenezco, aunque hemos estado muy pendientes de todo lo que está sucediendo en las últimas semanas. Pero pues hablo a título personal. ¿Qué ha pasado en Colombia en torno al COVID-19 en las prisiones? Bueno, para quienes no sepan, hay un antecedente importante en Colombia.